Bueno, el 21 de marzo, que empieza el año 61, vamos a tomar varias medidas, vamos a dar reconocimiento de estado de conciencia y dar unos nombramientos para los trabajos de la orden. Va a haber una transmisión iniciática. Y a la vez voy a cerrar mi trabajo en México, acá en el norte. También va a ser parte de la ceremonia, el cierre ritual y entregarle a los mexicanos México. Como aquí dicen que es México para los mexicanos, bueno, ¿qué hago yo aquí? Pues entonces yo les dejo México en cargo de ustedes, a ver qué hacen, a ver si pueden aguantarse las papas calientes en la mano, haciendo malabarismos. No vayan a decir, no, maestro, no sé, no, ya están grandes, ya tienen canas, ya son abuelos, tienen hijos, tienen profesiones. Yo hice lo que me correspondió porque el hermano mayor me llamó a México. Creo que he estado más tiempo del que debiera aquí. Porque un maestro se debe a la humanidad, no, no a un país, no a una raza. Claro, he viajado por el mundo. Pero ya pues mi ciclo aquí se está cerrando, entonces tengo que hacer el cierre ceremonial. No es solamente cuestión de coger las maletas e irme, no, eso no. En la iniciación no es así. Todo comienzo y toda llegada tiene su contraparte sagrada, la parte invisible que hay que saber manejar. Y lo que hay entre el comienzo y la llegada también tiene que manejarse con lo sagrado, no a lo loco. La mayoría hacen las cosas a lo loco, pero no. Uno se gradúa un estudiante en la universidad. ¿Cómo se gradúa? Pase por la secretaría, lleves el diploma y se me va a la calle, ya los borramos de la universidad. No, se hace una ceremonia de graduación, una fiesta de graduación. Llega la familia, llegan los amigos, es todo un ritual, pues.